cómo ustedes están, qué piensan con respecto a cuál es la situación de esta discusión del proyecto en la provincia. Bueno, mira, te cuento. En la provincia es bastante complicado. Las presiones de la iglesia se están haciendo sentir. Ya en diputados había comenzado con mucha presencia la iglesia en las mismas misas, homilías, a nombrar a los diputados que tucumanos para que voten en contra. Bueno, ese tipo de presiones sí, existen. Bueno, hace poco, no sé si seguramente se enteraron, que se declaró provincia provida, un mamarracho realmente jurídico que muestra la ignorancia de los legisladores. Lo peor de todo fue que no nos dejaron entrar a las militantes, a las activistas feministas, solo por tener el pañuelo verde a la legislatura el día que se trataba esta declaración. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, la verdad, muy lamentables, están ocurriendo, siendo que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley de procreación responsable y salud sexual. La ESI realmente es casi inexistente en la provincia. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad, a nosotros nos ha parecido muy lamentable que se la declare prohibida, o sea, una medida de una hipocresía total. Y bueno, pero más allá de todo eso, existe mucha resistencia de parte del movimiento de mujeres, se ha articulado mucho esta militancia a favor del aborto legal también, se han formado nuevos grupos estos últimos meses. Desde la campaña hemos impulsado pañuelazos casi todas las semanas desde marzo y hemos tenido una respuesta muy positiva, hemos podido sostener eso. Cada vez con más gente ha llegado al debate de las escuelas, se ha formado una red de docentes por el derecho a decidir, una red de profesionales de la salud con casi 200 profesionales de acá, redes culturales. La verdad que sí se ha hecho que todo el movimiento feminista de la provincia se organice de una forma muy positiva. Vos hoy recién decías que, bueno, en la provincia no se implementa la ESI, no se ha adherido al protocolo. ¿Ustedes tienen datos o información sobre cuál es la situación con respecto a los embarazos no deseados, los abortos no punibles allá en Tucumán? Sí, bueno, como vos decías, acá en Tucumán no estamos adheridos al protocolo que ha salido desde el Ministerio de Salud después del fallo FAL. Uh-huh. Y bueno, hace poco ha pasado algo muy grave que ha sido en el Hospital Avellaneda, que es el mismo hospital donde metieron presa a Belén, donde la denunciaron, al caso Belén. Claro. Lo que pasó fue que una médica, que era creo que era la única no objetora de conciencia del hospital, le practicó una ILE, uh-huh, una interrupción legal del embarazo, a una nena de 12 años que había sido abusada. Y lo hizo, o sea, dentro de todo el marco legal, con autorización de su madre, etcétera. Uh-huh. Y esta médica terminó denunciada, se le empezó una causa judicial, o sea, muy grave, tremendo. En ese caso, bueno, el movimiento feminista la acompaña mucho y está asesorada legalmente, pero, y bueno, esa denuncia seguramente no prosperará porque tiene toda la ley en contra, pero bueno, es un claro amedrentamiento contra los profesionales que decidan acompañar a las mujeres. Claro, y sobre una ley, digamos, en el caso de las violaciones, que esto es legal, digamos, hacerlo. Exacto. Desde el Código Civil, digamos. Claro, hace 100 años que es legal y parece que acá todavía no se enteraron. Hola, Paula, buen día. Hola, buen día. Se viene el debate y queríamos que nos caracterices un poco quién es la senadora Elías de Pérez, que va a estar en nombre del gobernador Juan Mansur y de esta campaña prohibida participando del debate pasado mañana. Sí, bueno, ya todos la tuvimos el agrado de escuchar a Elías de Pérez en los debates que hubo en el Senado. No, es un personaje muy oscuro acá en Tucumán. Ayer la vimos en una marcha antiderechos que hubo. Esta marcha fue Bueno, nefasta por todos lados, estaba el Bussi, o sea, el hijo de Bussi, el dictador Bussi. Uh-huh. Y bueno, Elías de Pérez, históricamente, administró esta provincia en contra de todo lo que tenga que ver con derechos sexuales y reproductivos. Está muy ligada a la iglesia, yo diría que es una fundamentalista. Está en contra del aborto en cualquier... o sea, en cualquier situación, sin importar las causales, sin importar nada, y en contra de lo anticonceptivo. O sea, es una persona que quiere imponer su moral cristiana a toda costa a los tucumanos. Y con respecto al debate que se va a dar el día miércoles, ¿ustedes pensaron o qué es lo que creen que va a suceder? ¿Lo han charlado como campaña ya en Tucumán? ¿Qué están esperando? Sí, lo estamos viviendo con mucha ansiedad, con mucha emoción, porque bueno, hemos trabajado muchísimo para este día, para estos días, digamos. Y bueno, estamos expectantes, sabemos que el panorama no es el mejor. Bueno, esperamos que salga el dictamen con modificaciones que tenga más consenso. Pero bueno, confiamos en la movilización popular, sabemos que esta vez vamos a hacer el doble de gente. De acá de Tucumán estamos llevando dos colectivos. Y bueno, sabemos que nada, no está todo dicho. También en diputados, en un momento parecía que perdíamos y después se dio vuelta. Así que, bueno, somos optimistas en ese sentido. Pero bueno, sabemos que los números no son los mejores. Y, bueno, básicamente eso, confiamos en la movilización y en el poder que eso representa.